ya comenzamos. Cristo muy pronto vendrá. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de esta noche. Y como lo habíamos dicho, vamos a hablar acerca del juicio. En realidad, lo que nosotros podemos ver, queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de este ministerio, es que a nuestro alrededor hay mucha maldad. No lo puedes negar, no sé en tu caso, pero en el caso de nosotros aquí en nuestro país mexicano y sobre todo nuestro estado, en el estado de Oaxaca, México, vemos muchas cosas tristes. Entre ello, podemos ver cómo los jóvenes se embrutecen con el alcohol. Buscan siempre drogarse, fumar, tomar, bailar, meterse en los juegos de video de monstruos, ver televisión, en fin. Se distraen en un sinfín de cosas dentro de los medios de comunicación y también esas bebidas que destruyen su mente o que embrutecen su mente y terminan arrodillados ante el enemigo, olvidándose de la existencia de un Dios y no queriendo saber nada de nuestro Dios. Pero por otro lado, también podemos ver en nuestras iglesias cómo algunos de nuestros jóvenes luchan con estas tentaciones y se mantienen firmes al Señor. En esta semana hemos disfrutado de una semana aquí en Oaxaca, en nuestra iglesia, de nuestro distrito, las predicaciones de un jovencito que estudia teología. Primer año de teología está estudiando este muchacho y nos dio una campaña de jóvenes y nos habló de Cristo Jesús y la crucifixión. En algún momento nosotros pensamos que eso no nos puede ayudar espiritualmente, pero en este fin de semana, en este sábado que culminó, realmente nos llegó al corazón y nos hizo reflexionar acerca de lo que nosotros vivimos en este mundo, que debemos de, a pesar de estar dentro de la iglesia, estamos perdidos y debemos de ir a Cristo. Que no nos debemos de confiar, es que yo ya estoy en iglesia y me voy a hacer salvo. Es que sí estoy luchando con mi mal, pero yo ahí estoy y sigo. No, debemos de mantener firmes y de seguir adelante. Y por eso, mis hermanos y amigos, no olvidemos que la maldad está a nuestro alrededor. Y sin duda que una de las cosas que nos enseña la Biblia no solo es la maldad, sino la batalla que hay entre el enemigo de Dios y Dios mismo. En medio de todo esto es la pelea por ti y por mí. En medio de todo esto, la palabra de Dios es clara al decirnos en las profecías lo que va a suceder en el futuro y lo que ya sucedió. Por eso en una porción de la Biblia dice, el que tenga oído, oiga, y el que tenga entendimiento, entienda. Porque nuestro trabajo es tratar de entender lo que sucederá para prepararnos el día del juicio final. La televisión y los medios de comunicación se han encargado de que ese supuesto y esa supuesta idea del juicio final se refiera a una destrucción masiva del mundo entero, a una manera de ver que la destrucción de la humanidad se va a acabar y todos van a morir y nadie se va a salvar y todo va a terminar horrible. Y solamente aquellos que son supuestamente inteligentes son los que van a lograr sobrevivir en medio de un juicio final en el mundo entero. Esa distorsión es lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos. Pero para eso, la palabra de Dios es clara. Si nosotros como cristianos buscamos a Cristo Jesús, descubramos lo que dice la Biblia acerca de esto. Por eso, podemos llegar a pensar, ¿cuál es entonces la hora del juicio? Ese juicio que tanto se menciona en la palabra de Dios. La semana pasada hablamos del significado de lo que es un juicio en la tierra, cómo es la representación del santuario terrenal en el Antiguo Testamento y luego cómo se destruyó en el momento o cómo terminó en el momento de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy entonces comenzaremos viendo acerca después de la muerte de Cristo y cómo comenzó con Esteban y los cristianos que se entregaron a Cristo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuál es el resto de esta profecía mencionada acerca del juicio? Si tú recuerdas, hablamos acerca de las 2300 días mencionadas en las profecías. Y hablábamos de 70 semanas o 490 años desde el punto de partida del año 457 a.C., si tú recuerdas. Aún nos quedan más o menos 1810 años si partimos desde esas 70 semanas o 490 años. Si lo sumamos al año 34 después de Cristo, entonces, queridos hermanos, llegaremos al año 1844. Algunos de los que nos escuchan, bueno, han escuchado un sinfín de veces esta profecía, porque forma parte, es como la médula espinal de nuestra iglesia adventista, siempre hablando acerca de esta profecía, porque fue donde comenzó los principios de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Y por eso es importante que comprendamos claramente cuál es el significado. Por ello, entre los programas anteriores y el programa de hoy, estaremos terminando de explicar esta parte del juicio. Como te decimos, en este año del 457 después de Cristo, que nos llega después le sumamos 1810 años, si lo sumamos estos 1810 años a 34 después de Cristo, después de las 70 semanas, entonces llegamos a 1844. ¿Qué fue entonces? ¿Qué predijo la Biblia? ¿Qué sucedería al final de la profecía de los 2300 días o años? La Biblia dijo que el santuario sería purificado y comenzaría entonces el juicio. Este, mi amigo, es el mensaje que Daniel revela. Es algo muy solemne que nos tiene que hacer reflexionar. Desde 1844 estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Dios considera su juicio tan importante que manda a un ángel para que vuele en medio del cielo y anuncie a gran voz: teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Apocalipsis 14:7. El Señor, mi querido amigo, examina los libros. Estos son los bancos de datos del cielo donde se registran las acciones de todos los seres humanos a lo largo de la historia. El tribunal cósmico revisa los nombres y examina cada caso. Algún día, cuando Dios complete esta asombrosa tarea, Cristo entonces descenderá a la tierra para reclamar a los que le pertenecen, a los suyos, que somos tú y yo si seguimos sus preceptos. Por eso debemos de entender que estamos de hecho viviendo durante los momentos del juicio, a punto de llegar a su culminación. Esa investigación final en el cielo, ¿a qué conclusiones crees que llegará en su caso? ¿Estás tú, mi querido amigo, o yo al ocaso, en este caso, estamos preparados para recibir este juicio, o nos preocupa cómo podrá ser nuestro destino a consecuencia de nuestros actos que hemos vivido en este mundo lleno de maldad? ¿Qué es lo que estamos pasando o sintiendo? ¿Estamos haciendo, estamos sirviendo a Dios en la iglesia y siguiendo pecando en este mundo? ¿O estamos siguiendo solamente a Dios a pesar de las cosas malas que nos sucedan? ¿O definitivamente no queremos saber nada de Dios y nada más hacemos ponemos una cara de supuesto buen cristiano en la iglesia y seguimos pecando, pero hasta donde más podemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recuerda que desde 1844 estamos viviendo en el momento del juicio final. Aún cuando Dios, mi querido amigo, sopesara cuidadosamente todo lo bueno que has hecho o lo malo de tu vida o la mía, la mayor parte de cada uno de nosotros debemos de sentirnos en un terreno muy seguro. Alguien que se imagine estar delante del trono de Dios en aquel tribunal supremo tendría que estar muy desinformado o ser una persona extremadamente egocéntrica para declarar que se ha ganado un lugar en el cielo, si es lo que él piensa, que comprando o dándole dinero a los pobres o ayudando a los demás y sigue pecando, ya se ganó un lugar en el cielo, no importa lo que haga. Siempre y cuando, como ya le dio dinero a los pobres, como ya ayudó a su prójimo, como hizo bien en cierto momento de su vida y pecó en el resto de su vida, significa que ya se ganó un pedazo en el cielo y no irá al infierno. Eso está bien, eso es cierto, mi querido hermano y amigo. No, por eso está el juicio. Nuestro caso demanda mucho más que una justicia y una equidad, porque es lo que hace falta, una justicia y equidad entre todos nosotros respecto a nuestros actos. Todos somos culpables cuando nos comparemos con la norma de la santa ley de Dios. Y esa norma, mi hermano, no se va a flexibilizar para beneficiar a los ricos o a aquellos que tuvieron mucho dinero para darle a Dios o a las personas o a la iglesia. Le dio mucho dinero a la iglesia, entonces ellos se van a beneficiar por la ley de Dios. No, ninguno de nosotros, ricos y pobres, estés como estés, seas quien seas, tendrás el mismo trato ante la norma y la santa ley de nuestro Dios. Así como hemos visto en nuestro mundo cómo los jueces de la Corte Suprema o el Tribunal Supremo de Justicia de nuestros países se apoyan en las constituciones que los mismos hombres hemos hecho o que aplicamos en supuesta forma coherente según la mentalidad de cada uno de nosotros, así también Dios nuestro soberano se apoyará en su propia santa ley. Por eso es que debemos de pensar, mi querido amigo, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué podremos tener? Si no se trata más de que debemos de pesar nuestras buenas acciones con las malas, nuestro caso sería desesperado. Sin embargo, Dios no cuenta nuestras buenas obras por un lado, y luego los pecados por otro, para ver qué cantidad de pecados hiciste si uno es mayor que el otro. Por el contrario, gracias a Dios por ello, en el juicio, el único elemento determinante es tu entrega a Cristo Jesús. Así es, no es cuántos pecados hiciste o cuánta bondad hiciste ante lo demás, no, es tu entrega a Cristo Jesús. Por eso, la pregunta esencial es, ¿hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal? Nuestras acciones deben reflejarse en esta aceptación, porque si no se refleja en esta aceptación, ¿cómo podemos ir ante Dios y decirle sí, nosotros hicimos bien, porque nuestro pecado nos hunde más, el único que nos puede salvar es Cristo Jesús? Por eso, el juicio no tiene que ver con el análisis de si somos lo suficiente buenos como para entrar al cielo, por el contrario, tiene que ver con el hecho de que tenemos un Salvador amante, justo y compasivo, quien dio su vida en la cruz del Calvario para podernos salvar. Debemos de tener en cuenta que solo en Cristo Jesús podemos ser salvos. Por eso, amigo, la profecía del Apocalipsis declara con voz de trompeta, «Ha llegado la hora de su juicio». No somos los únicos que estamos siendo juzgados ante el tribunal de todo el universo. Dios también espera un veredicto. Lucifer, ese ángel rebelde, ha proclamado que Dios es parcial e injusto. El juicio revela que Dios ha hecho todo lo posible a fin de redimir a cada uno de nosotros. El Señor entonces abre los registros de los cielos para que todo el universo los examine y así se consignen los incesantes esfuerzos que Dios ha hecho para salvarnos a ti y a mí. Solo se perderán aquellos que rechazaron su amor, que despreciaron su misericordia y que no aceptaron su gracia. La importancia del juicio no es a qué hora se va a llevar, si ya va a terminar, si ya fuimos juzgados o todavía nos van a juzgar, si la lluvia tardía llegó o todavía va a faltar, o qué va a suceder en el tiempo del fin. El mensaje del juicio es que tú te entregues a Cristo, que estés completamente seguro sirviendo a nuestro Dios de corazón y no solamente de dientes para afuera, como dicen algunos. Porque si nosotros somos hipócritas diciendo que somos hijos de Dios y en realidad no lo somos, cuando venga el día del juicio, entonces seremos sopesados en esto, en Jesús, en su sacrificio por ti y por mí, y así entonces podremos ir al cielo. Pero si no te has entregado por completo, seguramente cuando llegue el juicio o se decida si vas a ir al cielo, entonces no podrás entrar en él, porque nunca te entregaste verdaderamente a Jesús. Y eso es lo más importante. No a qué horas va a pasar, qué va a suceder, cómo van a, en qué año terminó el juicio investigador, cuándo comenzó la lluvia tardía, cuándo pasaron todas estas profecías, sino el objetivo principal de todas las profecías bíblicas, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo Jesús. Por eso, en el juicio, cuando se lleve a cabo, Jesús es la parte más importante, porque Cristo le dirá al Padre en presencia de todo el universo. Él dirá lo siguiente: si esta persona es culpable a causa de sus pecados, sí, es culpable. Como en el caso de todo ser humano, él o ella no ha alcanzado el ideal de tu gloria, pero ahora han sido adoptados como nuestros hijos e hijas. Han aceptado mi sacrificio hecho en su favor y han elegido pedir nuestra ayuda para obtener la victoria sobre el pecado. Por lo tanto, te pido, Padre, que lo aceptes en el cielo sobre la base de la vida perfecta que yo viví sobre la tierra en la cruz del Calvario. Esto, mi querido amigo, estas palabras probablemente son las que Cristo va a decir cuando tú estés enfrente del juez supremo para ser juzgado por tus acciones, porque no serás apto y lo más seguro es que seas culpable a causa de tus pecados. Solo en Cristo podrás ser salvo. Si bien, mis amigos, es esto parte de lo que nosotros debemos de hacer, debemos de darnos cuenta entonces que Jesús es nuestro abogado, porque abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, abogado que tenemos con Él. Por eso podemos decir que Él está a nuestro favor, Él va a ganar en nuestro caso, va a ganar todos los casos de aquellos que se han entregado a Jesús. Si bien, mis amigos, la Corte Suprema Celestial está interesada en hacer justicia y en reivindicar a los que están en su divina gracia, también está interesada en algo más, en los derechos de ti y de mí como creyente en Jesús. Todos los que entreguen su vida a Cristo como Señor y su Salvador reciben incontables privilegios y derechos a los extensos registros de buenas y malas obras de buenas y malas obras que hayamos hecho. Por eso, nada de las cosas malas serán utilizadas en nuestro contra si nosotros estamos del lado de Cristo. Debemos de ver esto como debe de ser, como una salvación a través de Cristo Jesús. Por eso debemos de tendremos el derecho de reclamar la justicia de Cristo si nos entregamos a Él. Así es como debemos de ver el juicio. No como un juicio donde seremos condenados, destruidos o enviados al infierno. No como un juicio donde seremos quemados porque Dios así lo decidió como juez supremo. No como algo que te van a catalogar y te van a poner un letrero de que eres bueno y te llevarán al cielo porque eres bueno. No, mi querido hermano y amigo, sino como alguien, como algo que tienes salvación gracias al Hijo de Dios que vino a morir en la cruz porque tanto te amó que su amor ayudó a que tú entraras al reino de los cielos porque no lo merecías a causa del pecado. Recuerda que bien dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así dice la palabra de nuestro Dios. Y a través de estas citas bíblicas podemos darnos cuenta entonces que la única manera de ser salvos es a través de Jesús. No cómo será llevado a cabo el juicio, sino cómo seremos transformados para estar en Él y agradecerle a Jesús por ese gran sacrificio por ti y por mí. Es algo importante que debemos de tener. Y a continuación escucharemos entonces un canto titulado Allí estaré. Regresamos. Pasar por la oscuridad con Bueno, regresando al programa de esta noche, como te habíamos mencionado, hablando acerca de la importancia y del mensaje verdadero del juicio, te comentamos que hace muchos años, un joven músico de nombre Friedrich Wilhelm Herschel tocaba en la banda militar de Hannover en Alemania. Su destacado talento le ganó la admiración general, pero el terror se apoderó del joven cuando llegó la guerra. Y tuvo que resguardarse en las trincheras mientras los cañones rugían toda una noche. Aquel joven de 19 años no pudo soportarlo y desertó. Su padre lo envió a Inglaterra, donde llegó a ser conocido como William, su segundo nombre en inglés. Allí se convirtió en un gran organista a la vez que se dedicó a estudiar astronomía. Los años pasaron. Al principio alquiló un telescopio y más tarde construyó uno propio. Una noche localizó lo que pensó que sería un cometa. En realidad, William había dado con el primer nuevo planeta que se descubría desde tiempos de la antigüedad. El planeta era el planeta Urano. Al poco tiempo, el mundo entero lo aclamaba por su descubrimiento y el 7 de diciembre de 1781 fue elegido como miembro de la Academia Real. Al año siguiente, el rey de Inglaterra quiso saludarlo. Mientras William se dirigía al castillo de Windsor para su cita, se llenó de una terrible ansiedad en vez de sentir una gozosa anticipación. Recordó que el abuelo del rey de Inglaterra, Jorge I, había gobernado el principado de Hannover. William había servido en el ejército de ese principado. Jorge III se iba a dar cuenta de que era un desertor. Mientras estaba sentado en la antecámara real, esperando la audiencia con el rey, se le acercó un sirviente y le entregó un sobre. Con manos temblorosas, William lo abrió. ¿Sería esta su largamente esperada condena? En lugar de ello, Herschel encontró que se le perdonaba completamente por su acto de deserción. Lleno de gozo, fue llevado ante la presencia del rey. El monarca le dijo: «Ahora que usted ha sido completamente perdonado, podemos hablar con libertad y le puedo comunicar que usted se convertirá en Sir William Halsell. Cuando nuestra cita con el Rey del Universo, mi amigo, mi hermano, llegue, en aquel día del juicio, el final del día del juicio, usted y yo no necesitaremos temblar de miedo. No tendremos que sentirnos preocupados por un acto o una indiscreción o por algún error terrible del pasado que salga a la luz y sea la causa para la que nos puedan condenar. Dios ya le ha concedido el perdón completo y gratuito si usted ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Todos los que hemos levantado nuestra vista miraremos entonces al Creador del Universo, a Jesucristo en los cielos, y en nuestro corazón, ya que lo hemos aceptado, lo veremos con alegría, con gozo y con amor, como nuestro Salvador y Señor, y entonces nos encontraremos con Él, y entonces, para entonces, Él habrá borrado todo nuestro pasado. Recuerda, mi amigo, mi hermano, que sólo la gracia de Cristo contiene el poder en ese supremo tribunal. Sólo sus méritos cuentan, pero son más que suficientes para condenarnos o para obtener la vida eterna. La vida eterna dependerá de cada uno de nosotros. Así que, así como lo que pasó con Sir Halsell, tú puedes, William Halsell, que descubrió el planeta Urano, puedes también descubrir que Cristo te ha perdonado. Puede ser que hayas cometido errores, que has hecho un sinfín de cosas, que probablemente ha destruido tu vida o que te has sentido muy triste, mi querido amigo, pero debes de saber que Dios está a tu lado y que te puede salvar de cualquier mal que estés pasando. El juicio final no es una manera de condenación o destrucción de tu vida. Aquel juicio que empezó en 1844 y que se ha proclamado la pronta venida de Cristo a través de estos años desde entonces, no es una advertencia para que tú y yo nos perdamos en el mundo porque no queremos saber nada de Dios. O no es una advertencia para que tiembles de miedo porque vendrá Jesús y te castigará al final de ese juicio. No es una manera de decirte que en el tiempo de angustia será que tú te perderás por completo, lleno de tanta maldad y destrucción que existe en el día de hoy, como fueron en los días de Noé. No, mi amigo, mi hermano, es una esperanza bendita, sabiendo que si te entregas al Creador del Universo, podrás tener la salvación, y dependerá solamente de ti. Así que, piénsalo, analízalo y ojalá que todo esto te ayude para servir más a Cristo Jesús. ¿Qué te parece si me acompañas? Vamos a escuchar una reflexión acerca precisamente de lo que nosotros debemos de hacer con Cristo. Esta reflexión se titula No me ruegues que te deje. Escuchemos. Ruth respondió: No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Estimados radioescuchas, Ruth, la Moabita, aparece en el registro bíblico como parte del árbol genealógico de Jesús. En la vida de Ruth no encontramos nada errado, pero su origen era vergonzoso. Era descendiente de la familia de Moab. Tal vez te preguntes quién fue Moab. Pues bien, viajemos por un momento a Sodoma y Gomorra. Estas ciudades impenitentes serán destruidas, y según el consejo divino, Lot, su esposa y sus dos hijas deben huir a los montes. La Biblia dice que en el camino, la esposa de Lot se vuelve para mirar la ciudad y queda transformada en una estatua de sal. Lot y las hijas se esconden en una cueva, mientras el fuego de Dios pasa sobre Sodoma y Gomorra. Entonces acontece uno de los capítulos más vergonzosos de la humanidad. Las hijas de Lot, pensando que todos los hombres del mundo han muerto y que no tendrán descendencia, embriagan al padre y cometen incesto con él. El fruto de esa relación ilícita es Moab, que posteriormente da origen a los moabitas, una nación pagana e idólatra. Querido hermano, querida hermana, Ruth era la típica mujer avergonzada de su origen. Eso, sin duda, había dejado marcas en su vida. Ella tenía traumas y complejos de los cuales no se podía liberar. Pero un día fue alcanzada por el Evangelio Eterno y tuvo que hacer una decisión que definiría el rumbo de su vida. Por un lado, estaba en la tierra de Moab, con sus contradicciones, su idolatría y su promiscuidad. Por el otro lado, una tierra desconocida hacia donde Dios quería llevarla. Oh, queridos, todo lo nuevo siempre provoca temor. Pero ella sentía la voz de Dios llamándola y obedeció. Miró a su suegra Noemí y le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Nunca más se arrepintió de la decisión que tomara. Ese día finalizó la vergüenza de su origen. Nunca más fue atormentada por los traumas del origen incestuoso de sus antepasados. Más tarde se casó con vos. Y hoy, cuando revisamos el árbol genealógico de Jesús, podemos encontrar su nombre entre los ascendientes. Quiero preguntarte en este día, ¿cuál es tu origen? ¿Te molesta de alguna manera? ¿Alguna vez sentiste vergüenza del lugar donde naciste? ¿O del padre que te engendró? Ve a Jesús. Continuarás con el mismo nombre, continuarás con el mismo origen, pero ya nada te molestará, porque cuando Jesús llega a la vida de una persona, trae libertad, trae confianza, y confiar en el Señor es el secreto para salir victorioso en todos los embates de la vida. Tal vez el consejo te parezca simple. ¿De qué sirve confiar en Dios cuando mis antepasados han sido ladrones, delincuentes, drogadictas? Cuando ni siquiera eres de este país, cuando todos los ahorros de tu vida se están haciendo humo. ¿La caída de la bolsa de valores va a detenerse solo porque confías en Dios? No. Tal vez no. Seguramente no. Pero los que confían en el Señor no se desesperan, no enloquecen, ni piensan que la única salida es la muerte. Quienes conocen a Dios saben que el Señor puede levantar a sus hijos de las cenizas como lo hizo con Job. Deposita tu confianza en Dios. No tienes por qué seguir cargando traumas. Conócelo. Cree en Él. Dios jamás desampara a aquellos que lo buscan. Por eso hoy tienes una nueva oportunidad en esa página en blanca que Dios te regala para escribir una nueva historia de tu vida. Para tomarte de la mano de Cristo Jesús, para que puedas morar con Él en la Nueva Jerusalén. Como le dice esta hermosa reflexión, entreguemos nuestra vida a Cristo, no tengamos miedo al juicio final que vendrá, no temblemos, no nos concentremos en el pago de ese juicio, concentrémonos en el grande amor de Cristo Jesús. No importa cómo seas, cómo estés, qué hayas hecho en tu pasado, si tú te entregas a Cristo, tendrás salvación en el juicio final. Al final de cuando Cristo venga por segunda vez, tendrás salvación solo por haberte entregado a Cristo Jesús. No lo olvides. Es por eso que en esta noche, mi querido amigo, queremos decirte lo siguiente. El Señor te bendiga, te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga. rostro sobre ti. Oremos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu bendito nombre. Oh Dios, esta noche hemos reflexionado acerca del significado de lo que es el día del juicio final. Y sin duda que la mayoría de nosotros cuando leemos profecías, temblamos y tenemos miedo porque sabemos que podemos recibir el pago de nuestra maldad que hemos hecho en este mundo. Por favor, Señor, quítanos esas ideas, esos pensamientos que en lugar de ayudarnos, nos perjudican. Ayúdanos a que cada uno de nosotros nos entreguemos de lleno a ti. Por eso, en esta noche, Señor, queremos pedirte una bendición por cada uno de los oyentes, para que ellos comprendan mejor esta profecía, se arrepientan, se entreguen a ti y te busquen de corazón. Pidan perdón por sus males, oh Padre, y cuando llegue el día del juicio final, puedan decir, Señor, perdónanos, y Cristo Jesús sea nuestro abogado ante ti. Gracias, oh Dios, por ser tan bueno, porque no merecemos tantas cosas, mas sin embargo estás allí para ayudarnos a salir adelante. Cuídanos en el resto de esta noche, de este tu día santo que acabamos de finalizar, y acompáñanos, oh Padre, en el resto de la semana que comienza. Gracias por ese amor y misericordia que tienes con nosotros, sin merecerlo, pero allí estás, oh Padre. Perdónanos y ayúdanos a comprender mejor ese trabajo que tienes en nuestro diario vivir. No lo merecemos, oh Padre, pero allí estás para ayudarnos. Lo suplicamos, lo rogamos, no por tener algún mérito, lo suplicamos en tu bendito y sagrado nombre, Padre. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Señor te bendiga.